Desde Palmira, Estado Táchira, Venezuela, transmite con su nueva imagen Los Andes FM 102.5, la radio de altura, la radio de altura. Los Andes FM 102.5 presenta un programa recreativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, tipo A y B, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables, en horario todo usuario. Esto es Producción Nacional. El siguiente es un programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario que contiene elementos que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. La Coordinación de Recursos para los Aprendizajes de la Escuela Bolivariana Monseñor San Miguel presenta el programa de radio escolar La Voz del San Miguel, espacio para la divulgación del quehacer educativo de la Escuela Bolivariana de Palmira. Muy buenas tardes, apreciadas y apreciados radioescuchas. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio escolar Las Voces, La Voz del San Miguel, transmitido en la señal 102.5 Los Andes FM, ubicada en la calle 2 entre carreras 2 y 3 de Palmira. También nos podrás escuchar a través de la página web www.andesfm.net. Agradeciendo nuevamente al licenciado Ronnie Roa, director de la estación, por abrirnos los micrófonos de este medio de comunicación palmirense. Hoy transmitiendo el programa del día miércoles 6 de marzo, el cual no fue posible hacerlo por el lamentable fallecimiento de nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, el día 5 de marzo a las 4:25 p.m. La Escuela Bolivariana Monseñor Tomás Antonio San Miguel da su más sentido pésame a la familia del presidente y a todas las compatriotas y todos los compatriotas seguidores del proyecto continental bolivariano revolucionario por la irreparable pérdida de nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Al final de nuestro espacio radial estaremos brindando un homenaje póstumo al máximo líder de la Revolución Bolivariana. Hoy estaremos acompañándoles. Thank you. Andes FM 102.5. Hoy estaremos acompañándoles ante los micrófonos Paola Ruiz y María Ángel. En la coordinación del espacio, producción de libreto y musicalización, licenciada Judy Ruiz. En los controles y dirección de la estación, licenciado Ronnie Javier Roa. Nuestros números de contacto son 0426-853-7255 y 076-873-9889. Pueden enviarnos sus comentarios, saludos, sugerencias, noticias y opiniones. ¿De qué hablaremos hoy, Paola? Hoy hablaremos de la visita del Centro Comunitario de Protección y Desarrollo Estudiantil, SECOPRODE, durante este mes en nuestra escuela. Para ello tendremos como invitada a nuestro espacio radial a la profesora Daisy Vargas, docente encargada de la Protección y Desarrollo Estudiantil. No cambies de estación, recuerda que estás escuchando La Voz del San Miguel a través de los Andes 102.5 FM. Escuchemos poesía, copla y sabana de Cristóbal Jiménez. De mi cariño sabana, sabana de la hoguerita de la vaca y Santa Clara, de la costa del Rosario, sabana de mar de palma, en cada camino tuyo llano querido hay una huella sagrada. Y en cada mata de espina de tu raudal hay una herida que sangra. En cada mata de paja de tus esteros hay un pedazo de mi alma. En cada punta de monte hay una copla grabada. En cada estero hay un verso que pasas en tu cañada. Y en cada mata de espina de tu raudal hay una herida que sangra. En cada mata de paja de tus esteros hay un pedazo de mi alma. En cada punta de monte hay una copla grabada. En cada estero hay un verso y un pasaje en tus cañadas. En la voz de sus mañanas, su atardecer un poema que la noche lo declama. Tus caños la poesía, llano querido, con mensaje de sabana. Y el arauque serenata que te despierta desde tierra muy lejana, su corriente mensajera de su sendero se zarpa bien afinada, que en esas noches de luna la tocan manos extrañas y se le oye en su rumor un cuatro que la acompaña. Y el arauque serenata que te despierta desde tierra muy lejana, su corriente mensajera en su sendero se zarpa bien afinada, que en esas noches de luna la tocan manos extrañas y se le oye en su rumor cuatro que la acompaña. A donde tú vayas, te acompaña Los Andes FM 102.5, desde Palmira para todo el estado Táchira. Estás escuchando La Voz del San Miguel, el programa radial de la Escuela de Palmira. Si quieres escuchar algún tema musical, solicítalo a través de nuestros números de contacto 0426-853-7255 y 0276-873-9889. Queremos enviarles un saludo a todo el personal docente, administrativo, obrero, estudiante y madres elaboradoras que trabajan en nuestra Escuela Bolivariana Monseñor Tomás Antonio San Miguel de Palmira. Buen provecho. Como lo anunciamos al principio del espacio, uno de los temas a tratar del día de hoy es la visita del Centro Comunitario de Protección y Desarrollo Estudiantil, SECOPRODE, a nuestra escuela. Buenas tardes, profesora. Bienvenida a nuestro programa. Hemos visto cómo ustedes vienen haciendo un trabajo preventivo en la institución y quisiéramos que a través de este medio de comunicación nos hablaran de ello y en especial de la visita de SECOPRODE. Profesora, los micrófonos son de usted. Bueno, sí, gracias a Dios primeramente por permitirnos estar aquí y a ustedes por la invitación al programa La Voz de San Miguel, que ahora se transmite en el dial 102.5 FM en los Andes. Sí, María Ángel, la Coordinación de Protección y Desarrollo Estudiantil, a cargo de las profesoras Lulendi Rivas, Jacqueline Zambrano y mi persona Daisy Vargas, venimos desarrollando actividades a nivel preventivo, como conversatorios, talleres, jornadas y a nivel asistencial todo lo que se refiere a la parte médica, donde los protagonistas son los niños, niñas y adolescentes juntos con sus padres, considerando las problemáticas individuales, familiares y sociales que inciden en el hecho educativo y desarrollo personal integral. Todo esto con el fin de contribuir al desarrollo de habilidades, convicciones y competencias que aseguren la formación de un ciudadano y ciudadana de comportamiento responsable, con valoración de la dignidad y condición humana propia y ajena, a partir de la atención institucional, pedagógica, terapéutica, orientativa, conciliatoria, disciplinaria, tanto individual como colectiva, impulsada por el desarrollo de los programas establecidos por los lineamientos ministeriales y exigidos por la realidad educativa del contexto en el que se desarrolla el hecho educativo. Bueno, y este mes de marzo, la Escuela Bolivariana Monseñor Tomás Antonio San Miguel le da la bienvenida al equipo regional de SECOPRODE, quien desde el 4 de marzo visita nuestra institución. ¡Qué importante, profesora Daisy! El trabajo social que vienen realizando ustedes en beneficio de todos y todas los estudiantes de nuestra escuela. Gracias por estar compartiendo con los radioescuchas esa loable labor que viene desarrollando. ¿Y qué le parece si escuchamos Fiesta en el Orza de Eneas Perdomo y al regreso continuamos? Para un baile me invitaron a la población de norte, a la población de norte en sus fiestas patronales. Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban y bajo el cielo llanero se paseaban por las calles con sonrisas de alegría y perfumes de sabana. Y al despuntar la mañana con aire de una parranda, cantándole a las muchachas en el Orza me encontraba, y entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba. Nacido en el Apure, cantor de la Sierra Llana. cuando muera no me lloren mis paisanos, que me entierren en Arauca sombras de un matapalo y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos. Andes FM, desde Palmira, para todo el Táchira. Les recordamos que estamos hablando con la profesora Daisy Vargas, docente encargada del Departamento de Protección y Desarrollo Estudiantil, PIDE, de la Escuela Bolivariana Monseñor Tomás Antonio, San Miguel. Segmento anterior, este mes contamos con la visita de SECOPRODE, Centro Comunitario de Protección y Desarrollo Estudiantil, ubicado en la sede del Simón Bolívar, San Cristóbal, para brindar a los escolares, padres, representantes y colectivo institucional todo el apoyo a través de su equipo multidisciplinario, psicopedagogo, odontólogo, higienista, trabajadora social y sociólogo. La asistencia a la institución se desarrolló a través de un sistema de trabajo sustentado y presentado por parte de la coordinación de PIDE y el equipo directivo ante las necesidades diagnosticadas a nivel institucional SECOPRODE, pues tiene como finalidad contribuir en la formación educativa de los niños, niñas y adolescentes a partir del bienestar de los mismos. Entre las actividades a ejecutarse en la institución mencionada se encuentran talleres motivacionales a docentes, sesiones educativas y conversatorios sobre valores, el respeto, la convivencia para espacios armónicos, sonrisas felices, futuros brillantes, atención individualizada a casos particulares, además de la aplicación de los fluidos a los escolares. Sí, los temas que ellos presentan, pues, son varios. A continuación, pues, diríamos, la doctora Astrid Faria, odontóloga, trataría el tema de dar a tu boca el cuidado que merece. Únate a nosotros para una sonrisa serio de caries. Los hábitos de higiene, elementos fundamentales para una adecuada salud. Los valores son esenciales para practicarlos día a día. Sí, a fin de llegar a ser buenos ciudadanos. No me burles, no me pegues, respétame, soy tu compañero. El respeto mutuo favorece nuestra convivencia escolar. Son temas tan importantes que de verdad debemos tomarlos en consideración. Recordamos a nuestros apreciados radioescuchas que hoy estamos hablando de la jornada que realizará SECOPRODE durante el mes de marzo en nuestra escuela. Ahora les invitamos a escuchar Canto al Alto Apure de Cristóbal Jiménez. Cipriano en la Concepción, Heriberto en el Puentero, José Jesús en Lorenzo, Salomón en el Potrero, Cruz Felipe en Los Aliados, Fernando en el Martinero, Ramón Domínguez en Los Mangos, Custodio en Matelindero, Abel Maci en la Reforma, Horacio está en Los Placeres, Mariano en Flor Amarillo, Jesús en el Carluchero, José Ramón en Yopito, Don Luis en el Labreño, Don Odulio en Morrocoy, el negocio lo vendemos, Santa Fuente en el Corozo, si yo tuviera dinero, Pasón de Ramón Emilio, tu colindante primero. Ramón Emilio contesta, déjeme ir al corralero, casa de una actividad, no te llaman el reflejo, contesta José Corrales, hijo de Corral el Viejo, don Actividad Corrales, levántese su sombrero, porque don Modulo Iriarte, el tigre que ronca lejos, don Pablo en Santa Teresa, hombre de carácter serio, Arturo y Alberto Moro, los dueños del menoreño, José Natalio en la Ceiba, que es poeta y maraquero, Juan Inés en la Arenosa, en Caracara don Pedro, en la Victoria Rondón, un caporal sabanero, en Santa Juana Zapata, en la Estacada Macero, Loreto en la Bendición, Rafael en el Ferredeño. ¡Gracias! Rafael en el Verdeño, Carlos Chávez en el Piñar, hombre que tiene dinero, una quinta en la Yagüita, girando millón y medio. Tuvo una complicación, asunto con el gobierno, mentiras de un comentario. Carlos Chávez, hombre bueno, en los cocos don Gustavo, hombre de tanto cerebro, que conoce la mentira y regaña al embustero. En el acto de Santa Rita, gobierna Ramón Alfredo, hombre de 80 millones, Abrancito en el Diero, Mr. Grinzo en Matapalo, de Dandistao de Llanero, de Esteban en Camoruco, de a caballo y buen torero, en Begoña Mirabal, de Canta Canción Sombrero, en Ochuelos Mayudón, Celestino en el Peñero, en el pueblo de Guasimal, sugestiona al ministerio, en la capilla Betel, los creyentes y sombreros, en el pueblo de Viruaca, Ramón Antonio Cisneros, en San Fernando Domínguez, en Camaguán Baldomero, en el pueblo de Calabozo, los Felicito Carrero, en Tinaquillo Sansón, en Caracas Marcos Pérez, en un círculo social, mandaba el diamante negro, toreando un toro guayabo, de cría del Abelinero, lo llevó al aeropostal, mandado por Chicho Guerrero, un criollo de Venezuela, amigo del extranjero. Yo estuve en la Pagüeñera, con Filadelfio Briseño, conocí a Baudilio Niño, el jefe de Bulbereño. Le digo a los cantadores, vamos a ver, dijo un ciego. Estás escuchando La Voz del San Miguel, el programa radial de la Escuela de Palmira. Comunícate con nosotros, llámanos y participa a través de los números telefónicos 0426-853-7255 y 076-873-9889. Pueden hacerles preguntas a nuestras invitadas del día de hoy. Si quieres saber más sobre nuestra escuela, puedes visitar nuestro sitio electrónico www.edmondsanmiguelblogspot.com. Anteriormente, se hace extensiva la invitación para que todos los estudiantes, padres y representantes se beneficien de esta gran jornada tan importante para nuestra institución. Muchas gracias a ustedes por estar en correspondencia, siempre a la vanguardia de todo lo que acontece en el espacio educativo San Miguel y apoyando cada una de las diferentes actividades que se desarrollan en el acontecer diario. Mil gracias. Le damos las gracias a la profesora Daisy Vargas por asistir a nuestro programa radial y compartir con las y los radioescuchas la jornada a desarrollar por Secoprode y la importancia para los niños y niñas de nuestra escuela. Bien, y ahora los dejamos con el último coplero de Cristóbal Jiménez. Banco El Medio y Matecaña, de Caicara, Matillure, de Caucagua, Caño Bravo, unos me dicen cuñao, otros me dicen paisano, me divierto en la sabana jalando ganado por tallo, jinete un potro en pelo, y soy seguro enlazando. Yo soy un hombre tan criollo que nací en un vecindario. Yo trabajé en el Cedral, en el Frigo y Mateguamo, cuando había caballo bueno y se conseguía orejano, que había pasto real en bruto y era silvestre el marrano, que se bebía el aguardiente en la boca un nemesano, que las caposteras eran cuero de rey y venado, contrapunteo en el arpa y me sobro ante el contrario. Soy como el gallo gallino que cuando no gana en tablo, es por eso que yo digo siempre cuando estoy cantando, un coplero como yo si ha nacido está mamando. Yo no sé por qué la pura voz, hombre, es tan vergatario. Thank you. Bolívar. Y me sentí avergonzado, su palabra de un grito, al ver la patria sangrando, seguimos siendo colonia. Después de 500 años, su maestro Simón Rodríguez se lo vivía recordando que si un pueblo no se educa, nada hacen con libertarlo, porque volvería a caer en manos de los extraños. Yo no me puedo explicar que existan venezolanos que permanecen tranquilos y están mirando a su lado, que matan los estudiantes y el pueblo se muere hambriado. Y en el país hay millones para vivir derrochando. Tienen que tomar conciencia el general y el soldado, el obrero de las fábricas y todo el campesinado, que no podemos seguir así de brazos cruzados, que los colosos del norte nos continúan acechando y parece que olvidamos que fuimos un pueblo bravo. Y en el nombre de Bolívar esas cadenas rompamos, porque quieren entregarnos a los norteamericanos. Los Andes FM, desde Palmira para todo el Táchira. Guerra a la guerra. Compañeras, en reconocimiento a la lucha de las mujeres por sus derechos y el amor a la paz, propongo celebrar cada año el Día Internacional de la Mujer. Las delegadas a la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague aprobaron con entusiasmo la propuesta de Clara Zetkin. Era el año 1910 y vientos de guerra soplaban por Europa. ¿Y por qué esta fecha, compañeras? Porque nos recuerda la lucha de aquellas costureras de Nueva York que en 1857 exigieron igualdad de salarios y jornadas de 10 horas. Ellas murieron quemadas por los dueños de la fábrica, pero vivirán siempre entre nosotras. Clara Zetkin nació en Wiederau, Sajonia, en 1857, el mismo año de la rebelión de las obreras textiles norteamericanas. Su madre estaba vinculada con las primeras feministas alemanas. Su padre era maestro rural. Clara heredó las ideas de ella y la profesión de él. Con 24 años, se unió al Partido Socialdemócrata. Se casó con Osip Zetkin, un revolucionario ruso exiliado en Alemania. Por sus ideas, también ella vivió exiliada en Suiza durante 8 años. De regreso a Alemania, fundó el periódico La Igualdad, primera publicación de las mujeres socialistas. Desde sus páginas y en tribunas, Clara Zetkin militó activamente por el sufragio femenino. Todas las mujeres mayores de 20 años tenemos derecho a votar, a elegir y a ser elegidas. ...1914... estalla la Primera Guerra Mundial y Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y otras mujeres emprenden una intensa campaña en favor de la paz. ¿Quién se beneficia de esta guerra? Los fabricantes de cañones y barcos de guerra. Ellos han fomentado el odio entre las naciones para su beneficio. Nosotras lucharemos por la paz. Declaremos guerra a la guerra, compañeras. En plena guerra mundial, Clara Zetkin se compromete en la organización de la Conferencia Internacional de Mujeres por la Paz en Suiza. Si los hombres matan, nosotras lucharemos para preservar la vida. Si los hombres callan, es nuestro deber levantar la voz en favor de la paz. Los socialdemócratas alemanes apoyaron la guerra. Clara Zetkin, opuesta a esta decisión, renunció a su partido. Un año después, en 1917, apoyó la revolución bolchevique. Fue encarcelada varias veces. Junto con Rosa Luxemburgo, colaboró en la fundación del Partido Comunista Alemán y fue elegida al Parlamento en 1920. En 1932, con 75 años y siendo la diputada de más edad, Clara Zetkin pronunció el discurso inaugural en el Congreso Alemán. Enferma, medio ciega y frente a decenas de soldados nazis, sentenció: la exigencia del momento es hacer un frente único de los trabajadores y de las trabajadoras para rechazar el fascismo. Un año después, al subir al poder Adolfo Hitler, Clara Zetkin tuvo que exiliarse en la Unión Soviética. Allí fue nombrada presidenta de la Junta Internacional de Mujeres. Tenía 76 años cuando se apagó la vida de esta incansable mujer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Escuchábamos un radioclip del Día de la Mujer, a propósito de haberse celebrado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Paola, ¿sabías que hoy en día se han dado progresos notables de los derechos jurídicos de las mujeres en nuestro país? Un ejemplo de ello es la creación de la Ley de Igualdad y Equidad de Género, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y actualmente tenemos tribunales de género, fiscalías y casas de mujeres, las 24 horas del día, todo el año, que protegen a las mujeres. Bueno, les queremos desear feliz día a todas las mujeres que trabajan día a día en nuestra escuela y en especial a nuestras madres. Guardar y cuidar para los demás. Hola amiguitos, soy Davis y quiero invitarlos a ahorrar energía. Es muy fácil, no dejes abiertas las puertas de la nevera, saca lo que necesites y ciérralas inmediatamente. Así es, hijo mío, ya que al perder frío se derrocha gran cantidad de energía. Oye mami, también se deben sustituir los bombillos incandescentes por bombillos compactos fluorescentes. Sí, ¿y eso por qué, hijo mío? Porque ya que estos últimos alumbran mucho más. Por favor, apaga la luz y cierra el chorro de agua. En la tierra no solo vives tú. Por favor, apaga la luz. Todos deberían pintar las paredes interiores de su casa o comercio con colores claros. Esto dará mayor claridad y no necesitarás tanta iluminación. Como madre, quiero recomendarles a la familia que mantengan limpias las gomas de las puertas de la nevera. La grasa o el polvo no permiten un cerramiento hermético, lo que genera más consumo de energía. Mami, hay que descongelar los alimentos antes de calentarlos, porque si no lo haces, nuestra cocina necesitará estar encendida por mucho más tiempo. Amiguitos, mi mami y yo los invitamos a que sigan estos consejos para así contribuir juntos con el ahorro energético. Esto fue una producción del Centro de Recursos para los Aprendizajes de la Escuela Bolivariana La Monta y de Cania 97.3 FM. Guardar y cuidar para los Escuchábamos un micro del ahorro energético, a propósito de que el 5 de marzo se celebró el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Esta es una fecha propicia para reflexionar sobre el uso nacional que le damos a la energía y actuar en consecuencia. Paola, este mes también conmemoramos la instalación del Supremo Congreso de Venezuela en la ciudad de Caracas el 2 de marzo de 1811. Allí se sancionaron irrevocablemente los destinos de la patria, bajo los auspicios de la paz, de la unanimidad de sentimientos y la tranquilidad pública. María Ángel, también recordamos que el 4 de marzo de 1894 murió el escritor Aristides Rojas, quien fue un médico, historiador y uno de los escritores más destacados de Venezuela en el siglo XIX. Es considerado uno de los más activos divulgadores científicos que tuvo el país y precursor de la investigación científica de la historia nacional. Dejó una amplia y variada obra que comprende estudios sobre la flora y la fauna venezolana, tratados sobre los movimientos sísmicos, narrativa, así como numerosos estudios históricos. A su muerte, dejó inédita su obra Folclor Venezolano, que se publicó en 1967, al igual que los demás tomos de su obra histórica. Desde el 21 de septiembre de 1983, sus restos reposan en el Panteón Nacional. Escuchemos Sangueo para el regreso de Alí Primera. Aquí está Héctor Benjamín y Los Andes FM, este palmito y paciente, todo el Táchira. Es el decir de los viejos que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Dicen que viene a caballo, pero trae en la gualdrapa un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Continuando con las efemérides, el 10 de marzo se conmemora el Día del Médico en Venezuela, en honor al natalicio del ilustre doctor José María Vargas, quien nació en 1786 y durante toda su vida trabajó con vocación en función de la vida de todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo ni clases sociales. José María Vargas fue un eminente sabio del siglo XIX, venezolano de talla universal que junto con otros compatriotas como el libertador Simón Bolívar, Francisco de Miranda o Antonio José de Sucre, se entregó en cuerpo y alma a trabajar por el bien y la grandeza de su país. También conmemoramos el natalicio del compositor Juan José Landaeta, ocurrido en el año 1780, autor de la letra del himno nacional de Venezuela. Landaeta compuso algunas obras de carácter religioso, como Benedictos y Pésame a la Virgen. Perteneció a la clase social de los pardos y tuvo desde el comienzo de la revolución simpatías por la causa independentistas. Otra fecha importante es el natalicio del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, ocurrida el 10 de marzo de 1912. Recordemos que Luis Beltrán Prieto Figueroa fue uno de los más importantes maestros venezolanos del siglo XX, destacado luchador por los derechos del pueblo. Para él la educación debía responder al interés de la mayoría y que tal sentido habría de ser democrática, gratuita y obligatoria. combinando la igualdad de oportunidades y la selección sobre la base de, las capacidades del individuo. Murió en Caracas el 23 de mayo de 1993. A lo largo de su vida ejerció importantes cargos públicos, pero los venezolanos lo recuerdan como siempre como el Maestro Prieto. Y el 15 de marzo de 1775 conmemoramos el natalicio de Juan Bautista Arismendi, quien nació en La Asunción, Estado Nueva Esparta. Fue militar, viajó a Caracas en noviembre de 1813 y tras ser reconocido por Simón Bolívar, recibió la orden de marchar rumbo a Barlovento para apoyar las acciones de Francisco Bolívar Aristeguieta en las luchas con los españoles por la independencia de Venezuela. Arismendi ejerció la vicepresidencia de la República en 1919. Un año después fue incluido en la campaña de Carabobo y marchó con 400 hombres para unirse con José Francisco Bermúdez en Curiape y hacerle frente a los realistas. Murió en Caracas el 22 de junio de 1841. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 29 de enero de 1877. Escuchemos Galerón Bolivariano. Aquí está Héctor Benjamín. Bolívar, genio y señor, Venezuela fue su cuna, su valentía la tribuna, hechas con trazo de honor. Un ilustre pensador luchó sin exigir nada, porque su meta trazada era la más aguerrida, ver su gran Colombia unida y América liberada. Con un temple extraordinario, Simón Bolívar crecía, desde muy joven tenía ángel revolucionario y se entregó voluntario a una causa soberana hasta libertar con gana a 5 brillantes estrellas, dejando sembrada en ellas el alma bolivariana. Aquí está Héctor Benjamín y su figura, su semblante invisible van de pie, no se siente, no se ve, pero sigue vigilante. En su corcel de diamante hace su viaje lejano, pero mantiene en su mano su espada cual monumento, envuelta en el pensamiento de ilustre venezolano. ¡Ay, nana, nana, nana, nana! Estadista y escritor de unas grandes cualidades, otras de las facultades de nuestro libertador. Político y pensador de una increíble visión, pienso que en esta nación jamás volverá a existir alguien que pueda cumplir las hazañas de Simón. Aquí está Héctor Benjamín y Bolívar plasmó sus huellas en tierras americanas, es padre de 5 hermanas e hijo de una de ellas. Y quiso ver 8 estrellas en el lienzo tricolor, porque como pensador y ciudadano ejemplar, nadie puede comparar tu gloria, libertador. de ella pa' acá. Pero libre su patria era el sueño de aquel portento. De ahí nace el juramento que en el monte sacro hiciera Bolívar su vida entera. A esta causa la destina, y aunque su cuerpo declina, su alma está en los corazones de cinco bellas naciones de la América Latina. Aquí está Héctor, Benjamín y Bolívar. Es tu dignidad, es semilla, luz y visión, que basta decir Simón para entender libertad. Su gigantesca ansiedad de dejar libre el camino hizo ver lo cristalino y lo turbio de su suerte cuando compartió la muerte en San Pedro Alejandrino. ¡Ay, nana, nana, nana, nana! ¿Y por qué no te echas pa' acá? Al sepulcro no ha logrado bajar tranquilo Simón, porque la paz y la unión no se han consolidado. Los partidos no han cesado, sufre el pueblo con dolor. El político traidor pisotea al más pequeño y junto con ello el sueño de nuestro libertador. Estás escuchando La Voz de San Miguel, el programa radial de la Escuela de Palmira, transmitido en la señal 102.5 Los Andes FM, ubicada en la calle 2 entre carreras 2 y 3 de Palmira. También nos podrás escuchar a través de la página web www.andesfm.net. Comunícate con nosotros, llámanos y participa a través de los números telefónicos 0426-853-7255 y 076-873-9889. Queremos contarles que el día viernes 1 de marzo los docentes asistieron a un retiro espiritual en la Casa de Oración Hermanas Agustinas Recoletas, a través de un convenio con la Zona Educativa Táchira y la Diócesis de San Cristóbal. El coordinador Josmen Hill llevó a cabo la actividad denominada Principios, Valores y Actitudes, personal docente, administrativo, obrero y madres elaboradoras. Compartieron un día diferente. El día 4 de marzo se llevó a cabo una interesante exposición como parte de los estudiantes de Quinto B, como parte del cierre del proyecto de aprendizaje, un viaje interplanetario desde mi comunidad. Los estudiantes demostraron su ingenio y creatividad con la elaboración de maquetas de el sistema solar. Las docentes, licenciada Graciela Macías y la licenciada Rosalba Duque, hicieron uso del galileoscopio donado por la Fundación de Ciencia y Tecnología de Mérida, en convenio con la Zona Educativa Táchira, para observar en horario nocturno algunas constelaciones en compañía de padres, madres y representantes. De igual forma, las profesoras Zoraida Parra y profesor Jesús, docentes de tercer grado sección A, desarrollaron un proyecto de aprendizaje denominado Guásimos Tierra Linda, que tuvo como cierre el día de ayer, con la exposición de mapas mentales, maquetas y álbum cromo. También la profesora Marlene Tones y Neida Zambrano, docentes de cuarto B, cerraron su proyecto de aprendizaje El agua es vida, cuídala, con la exposición de láminas y carteles alusivos al cuidado del ambiente. Por su parte, la profesora Wilma Carrillo, docente de quinto A, cerró su proyecto de aprendizaje Venezuela, un país para querer, con exposiciones. A través de este medio felicitamos a las profesoras por su excelente trabajo. El día de ayer se realizó el primer festival científico institucional Monseñor San Miguel en las instalaciones de nuestra escuela, con la participación de 8 ponentes miembros del Club Amigos de la Ciencia. representando a cada grado con los componentes de sus experiencias científicas, quedando ganadores tres estudiantes: Ronnie Duarte, de segundo A, Crisbel Carvajal, de cuarto A, y Anderson Ramones, de cuarto A, quienes cumplieron con todos los aspectos que se consideraron para la evaluación y próximos a participar en el Encuentro Científico Municipal para representar nuestra institución Escuela Bolivariana Monseñor Tomás Antonio San Miguel. Ha llegado el momento de despedirnos. En la coordinación del espacio, producción de libreto y musicalización radial, licenciada Judy Ruiz. En los controles y dirección de la estación, licenciado Ronnie Javier Roa. En los micrófonos, María Ángel González y Paola Ruiz. La cita es para el próximo miércoles a las 12 del mediodía, en el dial 102.5 Los Andes FM. Les dejamos con el himno del batallón Bravos de Apure, la última canción que entonó públicamente el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, aquel inolvidable 8 de diciembre del 2012, horas antes de partir a Cuba, un homenaje póstumo al gran revolucionario del siglo XXI. Al rumor de clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya. Desde el Centro Comercial Isabelita, segundo piso, en la calle 2, entre carreras 2 y 3 de Palmira, Estado Táchira, transmite Los Andes FM 102.5, la radio de altura, con una programación hecha para todas las edades y gustos. Nuestros teléfonos 0276-873-9889. Los Andes FM 102.5, la radio de altura. Los Andes, 102.5 FM, Radio de Altura.